Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bienvenidos todos a Radio 528HZ.com. Hoy es 18 de mayo, es lunes, es el 138º día del año. Quedan 227 para que este año termine, para tomarnos nuestra copita de sidra. Es la festividad de los santos Arsenio, de San Venancio y de San Félix. Felicidades a todos los que celebran cualquier tipo de disculpa, entre otras cosas, para sonreír. Es un buen día para que nosotros desde aquí, desde la radio, mandando un saludo a José, a Jacobo, a Carlos, a todos los que están ahí currando, empecemos saludando a Silvia de Madrid. Angie García, le gusta mi comentario de lo de la moto. Me hizo Álvaro Santi Esteban una foto con una moto y claro, está todo el mundo que me dice que qué marca es y qué moto es. Silvia en Madrid, Bobby en Huerton, María Ángeles en Murcia, un beso a Ana, está excitada en Quevedo, Aida en Marbella, José Miguel en Madrid, Pablo en Sevilla, Jacobo en Dos Hermanas, Andrés en Sevilla, Inmaculada, que está malita, ha tenido un accidente y le mandamos un beso desde aquí. Juan Carlos, es su cumpleaños, de Guadalajara, un beso fuerte y un abrazo. Y para mi gente, toda la gente y mis amigos de Santander, Nieves, Emma, su marido Félix, su hija Rebeca, Mariaje, que está en Guatemala, más gente, sí, en México, en Cuernavaca, Adriana, un beso. Bonita foto con tus hijos, sí señor, muy bien, muy bien. Esto es así, ocurre todos los días y me gusta saludar a todo el personal. ¿Sabéis por qué? Me encanta saludar al personal porque así estamos todos, absolutamente todos juntos, oyendo el programa. Pablo, Andrés y Lorente han comentado mi estado. Yo supongo que será el de la moto, no tengo ni idea. Wow, yeah. Ah, es que puse... Bueno, venga, vale, in 4 minutes we... In four minutes we began. Me reía por hacer una simple broma. Es un buen día para seguir respirando, es un buen día para decir que es lunes, es un buen día para darle al me gusta del pedazo de foto bonita que ha puesto ahí mi amiga Mari de Santander. Mari, qué bonita foto ahí. Todo de madera, me gusta, claro que sí, me gusta. Pablo Andrés comentó mi estado. ¡Wow! Muy bien. Es lunes. Está... Saludo a mi compi Mico, que te está escuchando. ¿Pero Milko me está escuchando, Milko? Joder, macho. Si Milko me está escuchando a estas horas de la tarde y no está durmiendo la siesta, porque el tío es que se tira siempre en la siesta. El tal Milko este es amigo de Pablo, amigo mío, amigo de Marisa, es amigo. Entonces, pero este tío a esta hora está durmiendo siempre la siesta. ¿Le voy a dormir o no? ¿Con música? Yo pongo buena música, Milko, tú lo sabes. El otro día teníamos que haber puesto, bueno, la disculpa es que todas las emisoras de radio, dando la noticia de atrasada, porque fue el jueves y lo dijeron el viernes, bueno, es igual, pero lo dijeron, del fallecimiento del gran B.B. King, pues ponían discos, músicas y tal. Alguien me preguntaba que si yo no lo iba a hacer, pues no, lo dejé, porque tenía preparado el programa y lo dejé, y no era importante. Importante recordarlo y ponerlo siempre, como hacemos aquí, que siempre ponemos un blues. Pero hoy lo voy a poner recordando al gran B.B. King, el gran hombre. Qué suerte tuvo Raimundo Amador de tocar con él, sí señor. Y B.B. King tocó con Bobby Blue y esto es una maravilla, ¿no? Esto es una maravilla. Suerte. Quieto aquí, Martín, quieto aquí. Bueno, es que no tenía yo todo preparado. Porque yo en la parte técnica soy muy malo, pero en la parte musical a lo mejor soy menos malo. B.B. King, por favor, con Bobby Blue. All right. Maravilla o no es una maravilla, Let the Good Time Roll, el tema que hemos elegido de B.B. King con un compañero, Bobby Blues, que mira que hizo música y canciones y temas para compañeros y los compartió tanto en el escenario como en grabaciones. Esos duetos salvajes que tuvo, bueno, hasta los Rolling Stones están por ahí. Yo creo que lo tengo concretamente. Un abrazo para José, que está conduciendo y no puede ir oyéndolo. Para Milko le he dado ya los saludos, ¿no? Un abrazo, Milko. Bueno, pues aquí estamos. Hoy es 18. Estamos en mayo, en mitad del mes de las bodas, bautizos y comuniones. Y he de decir, entre otras cosas, que es un buen día para escuchar buena música, estar con tranquilidad y a las 6 hacer las cosas que tengamos que hacer. Diana Krall ha sacado un álbum hace muy poquito que se llama Wallflower, donde concretamente ha escogido una serie de canciones con versiones, cogido temas de los demás. Una de ellas ha cogido de Mamas and the Papas, ha cogido de mucha gente. Y este, Sorry Seems to Be the Hardest Word, es un clásico de Elton John y suena muy bien, es una maravilla, vamos. Sí, Diana Krall. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wait to find you're not there. I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. Maravillosa canción, sí señor, qué maravillosa canción, 18 de mayo, le encanta a María Ángeles, es preciosa, ¿verdad? La de Elton John está muy bien. El 18 de mayo de 1973, Paul Simon lanzaba Kodachrome. Grande entre los grandes, Toño Martín. Vaya tela, que me pasa siempre lo mismo, que no le doy al micro, no abro el micro y nadie se entera. Digo que voy a presentar a una banda que se llaman Los Árboles. Los Árboles, que son de Galicia y que me llamó mucho la atención. Vaya tela con el micro, la lucha que tengo con el micro. Y que me llamó mucho la atención porque el que toca los sintetizadores y coros se llama como yo, Martín González, ¿vale? Ya lo he dicho. En el 11 hicieron su primer trabajo, 14 grados, son de Galicia, los lleva mi amigo Jesús García Oñate y suena, no suenan mal, no suenan mal. Vamos a ver si tenemos suerte y suenan ahora. Después de recoger las cenizas del suelo se vuelven a caer, justo cuando empieza a llover, se está formando un barro incómodo para los que vamos descalzos. Así dejé para el final lo nuestro. Volveremos a empezar justo cuando deje de llorar. No recuerdo el porqué ni cuando comencé. Los pies en el suelo y la sombra de un árbol nos dará tranquilidad para hacer algo nuevo. Empecemos de cero y el tiempo nos dará la razón. Los días que quedan son nuestros. Los días que quedan son nuestros. Los días que quedan son nuestros. Esos días perfectos. En el suelo y la sombra de un árbol nos dará tranquilidad para hacer algo nuevo. Empecemos de cero y el tiempo nos dará la razón. Los días que quedan son nuestros. Los días que quedan. Los días que quedan son nuestros, esos días perfectos, esos días perfectos, esos días perfectos. Bueno, tranquilidad absoluta entre todos mis amigos. María Ángeles me avisará. Que Bobby se enfada y dice, entonces deja el micrófono abierto, coño. Pero ¿cómo puede hablar mal y saber hablar mal palabrotas una chica americana? Luego, claro, la escucháis y es que no sabe ni pronunciarlo. Cosas de la vida, qué cosas tiene mi amiga Bobby. 18 de mayo, tal día como hoy, en 1968, cuando, perdón, no habíais nacido ninguno de los que estáis aquí, ni yo. 6.000 fans empezaron, esperaban con impaciencia el inicio del Festival de Rock de Santa Clara. Entre los grupos que actuaban o que iban a intervenir estaban Jefferson Airplane, oh, Grace Slick estaba allí, mi amiga Grace Slick.

pero lleva muchos años en Sevilla y compuso aquí, organizó un grupo que se compuso, un grupo que se llamaba Tiernos Mancebos. Yo los conocí en Móstoles, estando yo en Móstoles. O sea, eso fue en el 87 o por ahí. Fíjate si somos mayores. Si está escuchando mi amigo... Sí. Martín, un abrazo. Martín, tenemos que hablar, que me gustaría traerte aquí a hacerte una entrevistilla, estar un rato juntos y tomarnos un café tranquilamente. La peor canción del mundo es el tema que voy a poner de un álbum que el amigo Martín... ha titulado Adiós para siempre. No suena nada mal, ¿eh? Pero nada mal. Mira cómo suena. Cada vez que me doy cuenta de que sales de mi vida, suelo compensar que ya antes yo existía. Antes ya tenía canas, ya lucía mi sonrisa. Y lo que aprendí contigo desde antes lo sabía. Pero me has dejado tan desesperado que te escribo una canción cada minuto. Y si sigo así, tú vete preparando para oírme la peor canción del mundo. No es que no haya otras mujeres que te lleguen ni al zapato, ni que yo ya no me acuerde de cómo se friega un plato. Es difícil distinguir el amor de la costumbre, pero yo lo tengo claro, no pretendas que lo dude, porque me has dejado tan desesperado que te escribo dos canciones por minuto. Y si sigo así, tú vete preparando para oírme la peor canción del mundo. Por tu culpa hace horas extras cierta musa, y que para compensar el aumento de producto bajará la calidad, eso tenlo por seguro, porque me has dejado tan desesperado. Escribo una canción cada minuto, y si sigo así, tú vete preparando para oírme la peor canción del mundo. Pues ahí estaba el tema que nos dejó Maleso, que nos dejó mi amigo Martín León, claro que sí. Me pondré en contacto con él inmediatamente porque seguro que va a estar muy prontito aquí en mi casa, tranquilamente, para hacer una entrevista y hablar un poco. probamos a reír y a pasarlo, bien. Acaba de mandar un beso a mi amiga Raquel Granados en Madrid y ella me manda con un fantasmita de esos otro beso. Pues nada, otro beso para ti. Aquí todos son besos, qué maravilla. Bobby se está escojonando de risa porque le he dicho que se está partiendo. Que uy, cuántas palabrutas. Porque me ha dicho que el que le ha enseñado todas las palabras feas de España soy yo. ¿Yo? Vaya, por Dios. Lo que sí que es cierto es que quien viene ahora es una maravilla. Me acuerdo mucho del Fortu. Está en una isla ahora haciendo no sé qué para sacarse unas pelas, ¿no? Y esto lo cantaban con Saratoga y era una canción de Antonio Flores y sonaba muy bien. A ver si sabéis qué canción era. Bueno, pues ahí está la versión que hizo Saratoga hace años en un álbum de canciones, de versiones de los demás. Increíble, claro que sí. Yo me acuerdo que lo he dicho varias veces y si no, pues lo repito. Me envió la casa de discos varias cazadoras con el nombre de Saratoga y la sorteé. Me quedé con una y no sé dónde está. Creo que me la tiraron, pero bueno, cosas de la vida. Tal día como hoy, en 1941, nacía Fernando Arbex. Murió en el 2003, el que fuera miembro de Los Estudiantes. Creo que fue de Los Estudiantes, lo estoy diciendo de memoria, y fue miembro de... Bueno, fue jefe y miembro de lo diré, de los brincos. Tal día como hoy, en 1949, nacía Rick Wakeman en Londres, teclista con Cat Stevens y David Bowie, hasta formar The Strokes en el 70 y formó Yes en el 71. Siendo todavía miembro de Yes, lanzaba un álbum en solitario, The Six Wives of Henry VIII. Las seis mujeres de Enrique VIII. En 1970 volvió a Yes y abandonó definitivamente el grupo en 1980. Son cosas que tengo por aquí apuntado y bueno, así es la vida. Alguien está a punto de decir palabrotas. Hoy es el día de las palabrotas. Vaya tela. Después de Saratoga viene lo nuevo. Más que lo nuevo, se llama Mi Dulce Tentación. Son directos. La Frontera acaba de firmar con Universal. ¿Universal Music es? Bueno, pues acaba de firmar con ellos. ¿Qué cosa? Tony Marmota y el gran Javi Andreu están ahí y luchando. Hace más de un año. ¿Una irrupción o una interrupción? Me dicen. No sé. Bueno, no es una interrupción. El caso es que va a haber pronto nuevo disco o EP de La Frontera. Y esto es el avance que me han hecho, que me han enviado para que lo ponga. Aquí está. Mi Dulce Tentación. La Frontera. Yeah. música, ahí está lo que recibiremos pronto, SEP de la frontera, aquí en Radio 528HZ.com, escribiendo gente. Julio Bayarri, miembro de Los Inhumanos, un abrazo muy fuerte para ti. El 18 de mayo de 1942 nacía Albert Hammond, británico. Aprendió español es un llanito, vamos, por eso habla como los llanitos. Gibraltar, claro que sí. Tiene hijos músicos y él compuso aquello de... ¿Cómo era, Bobby? ¿Cómo es la pronunciación? Caramboy, you without 747. Nunca llueve al sur de California. Qué buena canción. Muchas más. Para los Hollies compuso aquella de... He heaven, he's... No, he's my brother. Vaya. Tal día como hoy, en 1949, y te voy a terminar prontito con esto. Nacía Bill Wallace, miembro de Guess Who. Este es uno de los miembros que cantaron uno de sus mayores éxitos. American Woman, ta ta tan tan tan tan, American Woman, ta ta tan tan tan. Tal día como hoy, en 1965, nacía Ingo Spielberg, miembro de Halloween. Los vi en Dos Hermanas a Halloween con Iron Maiden. ¡Qué bueno, Dios mío! ¡Vaya! ¡Calla, vaya, vaya, vaya noche de rock que tuve! Un beso para Raquel, que está en Madrid. Estaba escuchándome por el móvil. Tiene ocupado el ordenador su hijo y nosotros con estos pelos. Y Belo y los Susodichos con su último álbum, Pan y Circo, Mariposas de Papel, que suena muy bien. Muy empareado casi. Me perdí en mi ancho renglón, yo sé dejar que otros escribieran. Y ahora soy un personaje, un guión, decorado sin telón ni primaveras. Me cansé de fingir, me cansé de apoyarme en cada barra. Me cansé de vivir, siempre procurando ser el más macarra. Pero ya no tengo miedo de quitarme este sombrero y de arrancarme este antifaz que esconde a este tipo que se hiere, que ya no vive y se muere por hacer lo que a nadie le importe. Me cansé de ver la luna llena cada madrugada, me cansé. De papel. Me perdí en alguna canción de aquellas que no dejan oír el viento. Y ahora estoy en la misma estación, la que un día me bajé buscando un sueño. Me cansé de escribir con mis lágrimas, te quiero sentar. Me cansé de sentir esta rabia que hoy me corre por las venas. Pero ya no tengo miedo de quitarme este sombrero y de arrancarme este antifaz que esconde a este tipo que se hiere, que ya no vive y se muere por hacer lo que a nadie le importe. Me cansé de ver la luna llena cada madrugada, me cansé de ver a mi vida siempre desesperada. apaga y se quema, como un vaso que se vacía y se llena. Y el tiempo en mi reloj se quiebra cuando en tus ojitos ve caer la pena. Me cansé de ver la luna llena cada madrugada, me cansé de ver a mi vida siempre desde el otro lado de la alambrada y sangrar después. Mariposas de papel. Mariposas de papel. Mariposas de papel. Mariposas de papel, muy bien, Belo y los susodichos a estas horas de la tarde. Hay gente. Voy a decir una cosa porque no me aguanto. Porque no me aguanto más. Resulta que he colgado una foto. Cuando he colgado todo el staff de las canciones que iba a poner. Yo aquí, ¿qué pasa con esto del Facebook? Que no, ahora, resulta que he colgado una foto que estoy encima de una moto. Y la foto es un montaje. Puso la cara mi amigo Álvaro, el rockero Álvaro, el de Heaven and Hell. Y toda la gente, qué moto más chula. Hay mucha gente que para decirme, y qué moto más chula, y qué bien te queda, y qué, no, y qué moto es, y qué tal. Pero que es un montaje que ha puesto mi cara Álvaro, que no os quiero engañar, hombre. Ay, Dios. No me lo puedo creer, I can't believe it, que diría Boy. No me lo puedo creer. Ay. ¿Qué voy a decir yo? Ah, bueno, nuestro siguiente invitado, Diego Vasallo. ¿Os acordáis de Diego Vasallo cuando dejó de formar parte con la banda de toda la vida? ¿Eh? De Mikel Erentxun, lo dejó a un lado y formó Cabaret Pop. Juegos de Amor es el tema que quizás más brillante de Cabaret Pop. Todos son brillantes. Esa es la música que nos presentaba Cabaret Pop, Juegos de Amor. Está muy bien la canción. Tiene ritmillo y tiene un estribillo pegadizo. Ya sé que se notaba, ya sé que se notaba la foto. Vaya, aluvión. Nada más hago que comentar una cosa, aluvión. María Ángeles, Bobby, Pepe, Carmen, Cristina. Todo el mundo me lo está diciendo. Ya lo sé, que, pero ha habido una persona que no voy a decir quién es, que ha dicho que moto más chula. A lo mejor la ha dicho porque se cree que es mía. Ay, señor, vaya tarde que llevo de... Hoy casi todo música española, ¿eh? Música en español, quiero decir. Nacho Cano, de Mecano, y Mercedes Ferrer hicieron hace años... cantaron hace años una canción juntos que se llamaba Mercedes Ferrer, una rockera, ¿eh? Para el que no lo conozca, que cantaron junto a aquello Vivimos siempre juntos, pero mejor, claro. Llenamos el caldero de risas y salero con trajes y caricias, llenamos el ropero, hicimos el aliño de sueños y de en el cielo la bandera del cariño. Las cosas se complican si el afecto se limita a los momentos de pasión. Subimos a montaña batallas, vencimos al orgullo sopesando las palabras, pasamos por los puentes de celos y de historias, prohibimos a la mente confundirse con memorias, nadamos thank you. ¡Qué potito! Sí, señor. Risas por todas las partes, buen humor, gustos con la foto y con todas las historias esas, claro que sí. A 36 personas les ha gustado la foto que he subido, ya tiene tiempo, y dos de ellas o tres me han dicho que qué moto es la que tengo. Y yo les he cantado lo de aquello. ¿Quién cantaba eso? De yo solo lo hago en mi moto. Acaba de sacar un álbum, no sé si lo han sacado o no lo han sacado, porque es que esto de estos gentes, cada año sacan un álbum, al año pasado sacaron uno también con versiones, con canciones, no sé si las arreglaron. Este año ZZ Top, Gibbons & Company acaban de sacar y poner en funcionamiento un álbum que se llama The Heaviest. Donde hay canciones clásicas, donde hay temas clásicos de los ZZ Top. Yo no sé si los habrán arreglado, habrán metido alguna guitarra extra. Aquí está, vamos a ver cómo suena. Pues ese era el tema. ¿Habéis notado el cambio? ¿Alguna las notas, alguna guitarra por ahí fuera de lo normal y todas esas cosas, pues ahí estaba, simplemente. Terminamos con una banda que son británicos, acaban de sacar un álbum llamado Héroes y Villanos. El nombre de la banda es que me causa mucha sensación, me sorprende mucho. Se llaman FM, así como suena, FM, FM, frecuencia modulada, que decimos aquí en España. Digging Up the Dirt es el tema que he escogido del álbum para que escuchéis. Y suena de esta guisa. Británica, que suenen bastante bien, Digging Up the Dirt, como suena, normalmente. Estamos a punto de sobrepasar los 6 minutos de las 6 de la tarde, es lunes, no hay problemas, puedo extenderme un poco, me da permiso por ahí José, que va en el coche, yo no sé si irá con mi amiga Silvia, sí, va con Silvia, está allá en España, en Dos Hermanas, hay que verlos y conocerlos, han venido de Londres. ¿Qué os tengo que decir? Que mañana será otro día, espero hacerlo mejor. Hoy hemos tenido mucha música en español. Es que algunas veces me dan las locuras y empiezo a sacar, a tirar del baúl de los recuerdos y no veáis la que tengo. Ha sido un placer estar ahí. Vámonos, porque lo único que nos queda por decir es eso de no pienses, por Dios, por Dios, por Dios de los santos divinos, por Dios de todos los dioses. No pienses que es que estoy triste, coño, si es que no me ves sonreír. Vamos, hombre, es simplemente despiste de maneras de vivir. ¡Vámonos, que nos comen la merienda! No pienses que estoy muy triste. Hey. cierto es que lo hemos pasado bien, ¿no? Yo lo paso muy bien, siempre. Siempre lo paso bien. Vamos a ver cómo lo hago, porque siempre lo paso bien. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Mañana más y mejor, como se suele decir en estos casos. Y lo único que tengo que decir, entre otras cosas, es que gracias por aguantarme. Mañana es martes, ¿eh? Ya estamos a 19. Vaya tela, vaya tela. Ha sido un placer. Chao, mi amore.